Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo, como siempre lo hacemos, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible toda la programación de esta radio, en especial de su noticiero Cultura al Día. Y también, por supuesto, les damos las gracias, como lo hicimos al comienzo, por estar allí con nosotros. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arroyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Venezuela denunciará a oposición fascista ante el mundo por quema de universidades y patrimonio público. Feria del Libro de Venezuela 2015 será en homenaje a Puerto Rico. Cultura. Gobierno celebró Día Mundial del Títere y del Teatro con la obra La Niña Azul. Filven 2014 impulsó el inicio de los libros en braille para personas con deficiencia visual. Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos invita a participar en el taller de fotografía documental. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este domingo en horas de la noche autorizó al canciller de la República, Elías Jagua, a que prepare una denuncia formal para denunciar, valga la repetición, a la oposición venezolana ante los organismos internacionales y presentar las pruebas sobre los ataques contra universidades, bibliotecas, centros públicos, plazas y sitios culturales. De esta manera, el presidente Nicolás Maduro anunció el próximo paso que realizará el Estado venezolano para que las actuaciones fascistas de la derecha no queden impunes. Que yo le acabo de decir a Elías Jagua, canciller, que prepare una denuncia formal para denunciar a la oposición venezolana ante los organismos internacionales y presentar las pruebas de las quemas que ha habido consuetudinarias de universidades, bibliotecas, centros públicos, plazas, centros culturales, la arremetida que ha habido de intolerancia, de odio, para que en el mundo, aquí hay gente que viene de Europa, y en Europa de pronto escuchan, mira, Maduro dijo que en Venezuela hay una derecha fascista, y hay gente amiga nuestra que dice, una exageración de Maduro, antes de Chávez, no es exageración. En Venezuela ha rebrotado una derecha extremista y ya están asumiendo, inclusive, lo digo aquí, los símbolos del nazismo. Asimismo, el jefe de Estado venezolano advirtió que hay gente en el mundo que cree que es exagerado acusar de fascista a la oposición venezolana. Igualmente, el presidente Maduro pidió apoyo a intelectuales, pensadores, profesores, escritores y comunicadores para que acompañen al canciller Elías Jagua. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, este domingo en horas de la noche ingresó a las inmediaciones del Teatro Teresa Carreño y participó en la clausura de la décima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2014. De allí, el presidente Maduro anunció que Puerto Rico será el país homenajeado para la Filven 2015. Aprovecho para anunciar que la próxima edición de Filben en el año 2015 la vamos a hacer en homenaje a Puerto Rico y serán los escritores puertorriqueños los invitados especiales, editores de Puerto Rico, para seguir avanzando hacia lo que aprobó la CELAC, que los intelectuales de América Latina y el Caribe vayamos a acompañar a Puerto Rico, porque la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños aprobó por unanimidad, los 33 gobiernos aprobaron ir a un proceso de descolonización de Puerto Rico, y la descolonización más importante que debemos impulsar es la cultural, la descolonización del alma, de las mentes. Puerto Rico, bienvenido a la 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015. El primer mandatario nacional también comentó sobre la cifra récord de asistentes a la feria con más de 240 mil personas. La Feria Internacional del Libro 2014 ha roto el récord de participantes que tenía la feria del 2012 cuando ha llegado a 240 mil participante, récord. Quiere decir que la gente prefiere leer antes que guarimbiar, porque las guarimbas se acabaron hoy, ya se apagaron todos. Quedan francotiradores asesinos y vamos por ellos. En operaciones especiales los vamos a capturar uno por uno, pero la guarimba, puedo decir, ha sido derrotada por el deseo absolutamente mayoritario de paz de todo el pueblo venezolano. Durante esta edición, la Filben trató la vida y obra de el gran presidente Hugo Chávez Frías como tema de conversación en diferentes actividades. Además, se realizaron la presentación de libros que retratan la lucha del comandante y su amor por su pueblo, como 100 veces Chávez, del periodista y parlamentario Earle Herrera, y Los siete pecados de Chávez, del escritor belga Michel Collon. Son las 12:08 minutos. Cultura. Este fin de semana, los y las artistas titiriteros celebraron su día por todo lo alto con la obra La Niña Azul. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, presentó esta obra de Yelixa González con el propósito de recrear a las niñas y niños de la parroquia San Juan. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, nos comenta más sobre esta celebración. Este es un día que se conmemora a partir de la organización por parte de la Unión Mundial de Titiriteros desde hace más o menos como 6 años en conmemorar este arte teatral en todas sus formas y diversas maneras que se tienen de hacer. Una mención al poder de lucha desde los muñecos y desde los títeres como herramienta de transformación. El gobierno bolivariano arrancó el ciclo de actividades en celebración del Día Mundial del Títere y del Teatro, pues la obra La Niña Azul permanece en los espacios del Teatro San Martín durante 3 semanas a partir de las 3 de la tarde y las entradas tendrán un costo de 10 bolívares. Siendo Brasil el país homenajeado en la 10ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, su embajador en Venezuela, Rui Pereira, destacó que a través de este intercambio cultural, su gobierno y la Biblioteca Nacional de Venezuela están trabajando para transferir la experiencia brasileña de publicar textos en braille para personas con deficiencia visual. Así lo manifestó el embajador del país amazónico en la clausura de la Filben este domingo, manifestando que los temas de literatura indígena o publicar libros en braille siempre han sido marginados y por eso en Brasil están masificando la literatura de sus aborígenes sin ninguna discriminación. Temas que en general en una feria de libros son un poco marginales. Temas como, por ejemplo, presidente, la literatura para los no videntes, la literatura en braille. Es un tema importantísimo. En Brasil tenemos como 12 millones de personas con alguna deficiencia visual. Pues en Brasil tenemos un importante movimiento de impresión de obras en braille. Acá en Venezuela hay poco menos de 2 millones de personas que sufren de la misma discapacidad. Pues ahí tenemos que construir juntos, presidente. Hemos traído especialistas brasileños para conversar con funcionarios de la Biblioteca Nacional, acá en Caracas, sobre el tema de cómo vamos a trabajar juntos para darle oportunidad de alcance al libro a los no videntes acá en Venezuela y también en Brasil. El embajador de Brasil en Venezuela, Rui Pereira, visiblemente emocionado, expresó que gracias a que Venezuela homenajeó a Brasil, en esta edición de Filben 2014, su gobierno se hizo presente con especialistas en literatura indígena, en libros en braille para personas con deficiencia visual, así como sobre literatura donde la mujer es tema y autora. Pereira también dijo que Brasil está decidido a trabajar en conjunto como seres humanos y seres de Dios, indefectiblemente ligados a Venezuela por la frontera común que tenemos. Son las 12:11 minutos. Como bastión de promoción de la cultura en Venezuela y en Latinoamérica, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como el CELAR, abre desde ya las inscripciones para el taller de fotografía documental que iniciará el próximo mes de mayo. El publicista y fotógrafo profesional Martín Ustariz será el encargado de dictar el taller, donde impartirá sus conocimientos de producción y edición de proyectos personales para su publicación, referencias históricas de fotografía documental, la perspectiva, la distancia emocional, el lenguaje de la luz, el periodismo fotográfico, entre otros tópicos. El taller se impartirá a partir de las 6 de la tarde, el 6 de mayo, hasta el 3 de junio, todos los martes, desde esa hora y hasta las 9 de la noche, y se otorgará un certificado a los participantes. Bien, usuarios y usuarias, nosotros vamos a hacer un enlace telefónico con nuestro compañero Orlando Aguilar, quien se encuentra acá en este mismo edificio a propósito de celebrarse la conferencia de paz del sector cultural. También se va a dar un balance de la FILBEN 2014 y así como el inicio del foro Heroísmo y Rebelión Popular a los 200 años de la Batalla de San Mateo, acá en el Archivo General de la Nación. Muy bien, tú lo comentas, Kenny. Estamos transmitiendo para todos los voceros de Alba Ciudad y de Cultura al Día acerca de esta programación conmemorativa del Bicentenario de la Batalla de San Mateo. En este momento está hablando el profesor y el ministro de Cultura, Pedro Carzodilla. Escuchamos. De Juárez y la ofensiva realista. En estas fechas, en estos días de marzo, estamos nosotros en medio de uno de los momentos estelares donde la República logra importantes triunfos. La República se está jugando fundamentalmente en el centro de la ciudad, del centro del país. Los escenarios estelares son los valles del Tuy, los valles de Arauca, los alrededores de Caracas. El objetivo militar y político es la capital. Todo se concentra allí. Por eso ocurren todas las cosas que ocurren en esa región. Son los alrededores de Valencia, los alrededores de Maracay, de La Victoria, los Valles del Tuy. La semana pasada, reconstrucción en los Valles del Tuy, Ocumare, Sarayaves, Arribas desplegado, ¿verdad?, de Bolívar con su cuartel general. El comando central de la Fuerza Patriota se establece en San Mateo. Bolívar usa sus propiedades, el ingenio San Mateo, una de las propiedades quizás la más importante de la familia Bolívar, se convierte en cuartel general. Allí está establecido los arsenales principales militares y allí, por supuesto, se concentra el interés también de Bode, ¿verdad?, que está recuperándose de algunas heridas y va a arremeter muy pronto contra ese lugar. Justamente son estos días en que nosotros, esas imágenes que tenemos desde allí, y quienes hayan leído y estén interesados en esto, la célebre batalla o el sitio de el pueblo de San Mateo y la batalla que finalmente da el traste con esta arremetida, donde las fuerzas, digamos, de la República triunfan una contundente e importantísima victoria, logra frenar el avance de la fuerza realista hacia Caracas. Nuestro imaginario tiene en la memoria a Antonio Ricaurte, que pasa la historia por haber ejecutado una acción de volar él junto con los pertrechos, el polvorín, ¿verdad?, que guardaba toda la parte más importante, ¿verdad?, de los insumos militares, y con él, bueno, también entregan la vida a muchísimos realistas que habían tomado ya el lugar. Una inmolación, ¿verdad?, que pasó a la historia de ese neogranadino. Hoy Colombia sería colombiano, en ese entonces era neogranadino, no había nacido en la Nueva Granada. Por eso se vuelve símbolo de esa acción que, como lo fue la guerra de independencia, como fue esta gesta, una gesta de nuestra América total, de los pueblos de toda nuestra América. Doy esta introducción un poco para esta explicación, para que se entienda un poco dónde estamos. y hacia dónde va todo este ciclo bicentenario. Es un momento importante. Quería destacar, ya el compañero Héctor Rodríguez, ministro, lo comentaba, es un año donde la República va a sufrir el año 14, que es el terrible año 14, terrible no solo porque se pierde la República, sino por la crudeza que adquiere la guerra, una violencia realmente llamativa que va a caracterizar esos años. Pero además, la causa emancipadora no había todavía adquirido, Bolívar mismo lo reconoce, el presidente Chávez incluso en una intervención un día de hace dos años, hace el bicentenario de la Batalla de la Victoria en el 2012, nos caracterizaba como la dirigencia de las fuerzas patriotas todavía no habían logrado comprender la dimensión social popular de la guerra, no había logrado captar el interés de las mayorías de pardo, negro, mestizo. Ellos habían logrado captar el interés de esos sectores. Bove había hecho el trabajo con un liderazgo, había logrado entusiasmar a muchísimos de los humildes de Venezuela en ese entonces para la causa realista. Es allí, ¿verdad?, como en la caracterización de este año se comprende que eso, ¿verdad?, significa el rasgo, es la fuerza decisiva para la transformación. Bolívar va a transformar su visión, va a comprender. El pueblo venezolano expresado en una insurrección popular que se produce por todas partes, va a obligar, va a impulsar, estimular la rectificación de este hecho. Esa transformación la hace Bolívar, ¿verdad?, en la reflexión que va a hacer posteriormente, y en el año 15 va a preparar, ¿verdad?, el inicio de una etapa distinta donde el pueblo venezolano, los miles, cientos de miles de venezolanos humildes, excluidos, empobrecidos, sometidos a explotación máxima, van entonces a entrar, ¿verdad?, ahora a militar del lado de la República, haciendo coherente, ¿verdad?, toda la acción que se estaba librando entonces. Son elementos de la historia que nosotros recuperamos hoy, como lo ha dicho Héctor. La juventud, ahí están los documentos, 12, 13 años, está el registro de las descripciones. Es la edad que tienen muchísimo de quienes caen en combate. Y su participación decisiva en la victoria y decisiva también en San Mateo es un principio, es un impulso, un estímulo que recuperamos hoy para las batallas que tenemos hoy en día en Venezuela. Y lo otro es esta presencia de nuestro pueblo como fuerza, ¿verdad?, transformadora y decisiva. Por eso entonces la importancia de esta celebración, la importancia de un conjunto de actividades que nosotros estamos desplegando en estos días. Nosotros hemos, el presidente Chávez nos mostró que la historia nos demostró a nuestro pueblo, le enseñó que la historia no la hacen un conjunto de seres superdotados, que la hacen los pueblos. Y le enseñó al propio pueblo venezolano de hoy, que es el responsable y protagonista de su destino. Y que también que nos toca, que le toca al propio pueblo construir y escribir su historia. Por eso hemos estado impulsando desde el año pasado, desde el Centro Nacional de Historia, un programa, El Pueblo Cuenta Su Historia. No solo entender la historia, sino también hacer que el testimonio de nuestro pueblo forme parte de los libros de historia. Por eso la importancia del protagonismo, no solo en la historia pasada y presente, sino también en la escritura y en el relato que hagamos de nuestro pasado. Por eso, ¿verdad?, el programa del el Pueblo Cuenta Su Historia, que va a adquirir ahora una nueva fase, ¿verdad?, en el despliegue en la propia juventud, en los estudiantes, en los liceos, que es uno de los programas fundamentales, que eso yo quiero, permiso del vicepresidente Héctor Rodríguez, que sea el propio Luis Pellicer, que dirige el Centro Nacional de Historia, y esta Casa de la Historia, que es el Archivo General de la Nación, que explique lo que las tareas que por delante en esta materia. Muchas gracias. Bien, Osares, Osares de Hablar y de Cultura al Día, estamos transmitiendo a ustedes las actividades del Foro de Heroísmo y Rebelión Popular, del Archivo General de la Nación, donde también esta actividad tiene como objetivo incentivar el debate en torno a las implicaciones y la importancia que tuvo la consolidación del proceso de independencia de Venezuela. Ahora escuchamos palabras del presidente del Centro Nacional de Historia, Luis Pellicer, en medio de este foro llamado Heroísmo y Rebelión Popular. Que están en nuestros liceos, para todos los jóvenes que están en el bachillerato, de manera que puedan ellos investigar conjunto con sus profesores, armar investigación para hacer investigación histórica acerca de nuestra historia reciente. Llamamos historia reciente la historia de los años 80, de los años 80 para hasta nuestro momento histórico actual. De manera que los jóvenes que no vivieron los años 80, los años 90 y parte de los años del 2000 puedan enterarse por su propia experiencia de investigación, de entrevistas a los que eran jóvenes en el momento que le tocó vivir, por ejemplo, a nuestra población el Caracazo en 1929, las causas de la rebelión popular de 1989, las causas del golpe de Estado del 2002 y la situación de nuestro país en los años 80, en el 2002, y la comparación con el momento que estamos viviendo actualmente y con los años de la Revolución Bolivariana. Es de máxima importancia que nuestra juventud conozca su pasado reciente, su pasado más remoto, pero también su pasado reciente, para que tenga la posibilidad de comparar con el presente que estamos viviendo y pueda tener la posibilidad también de construir un proyecto de sociedad justa y equitativa para el futuro. Escucharon palabras del presidente del Centro Nacional de Historia, donde comentaba acerca de este proceso que lleva a cabo este Centro Nacional de Historia para dar comienzo a la aceleración de la batalla de San Mateo. Gracias por su sintonía, usuarios de Alba Ciudad. En este momento también escucharemos palabras del ministro Fidel Bruguerito, donde hará un balance de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2014 en su décima edición, aquí celebrada en los espacios del Teatro Teresa Carreño de Caracas, donde también llevaremos para ustedes toda esta información en vivo. Oscar León como moderador, para dar inicio a este foro, que va a ser un ciclo de foros que deben recorrer todas las universidades, todas las comunidades, para revivir nuestra historia en estos años de la victoria. Un abrazo para todas y todos. Bien, señores de Alba Ciudad, escuchamos palabras del ministro para el Poder Popular para la Educación, Néstor Rodríguez, que comentaba acerca de las actividades de este foro que se está llevando a cabo aquí en el Centro Nacional de Historia. Con esta información de FEIMA, el presidente avanza y los invitamos a que sean disfrutando de la programación de Alba Ciudad. Reportó para ustedes Orlando Aguilar. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad y de Cultura al Día, escuchábamos, como lo reportaba nuestro compañero Orlando Aguilar, una rueda de prensa para informar sobre el balance de la FILBEN 2014, así como sobre la conferencia de paz del sector cultural del país y luego inicio del Foro Heroísmo y Rebelión Popular a los 200 años de celebrarse la Batalla de San Mateo. Un día como hoy, hace exactamente eso, dos centurias. Esto está ocurriendo todo en el Archivo General de la Nación, acá en el final de la Avenida Panteón. Con esto nosotros cerramos Cultura al Día y volvemos a la programación habitual de Alba Ciudad 96.3 FM. Les recordamos lo siguiente, los créditos de este programa, que son para Orlando Aguilar en la redacción y producción y Sinamé González respectivamente. En el control técnico estuvo el señor Luis Loyo, les narró Kenny Castillo. Recuerden que pueden conseguirnos en Twitter a través de @culturaldia, y en Facebook también por la frase Cultura al Día. Si gustan hacerlo a un correo, nos pueden escribir a culturaldia96@gmail.com. Pasen todos y todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde